La vida es corta, pero debes darle un tiempo para pensar en tu amor y olvidar lo que te hace llorar. Siempre hay una buena canción que te abre los ojos y el corazón. Te debes soltar, te debes dejar llevar. Tu amor está en mí, aquí es donde debes estar. Te debes soltar, te debes dejar llevar. Tu amor está en mí, aquí es donde debe estar. Si no te importa esperar con el silencio, en un momento vendrá un instante de inseguridad. Siempre hay una buena razón que diga lo siento de corazón. Tu amor está en mí, aquí es donde debe estar. Te debes soltar, te debes dejar llevar. Tu amor está en mí, aquí es donde debe estar. ¿Qué más? ¿No lo ves? La vida es corta. Qué bien, que la verdad sigues estando bien. ¿Qué más? ¿No lo ves? La vida es corta. Qué bien, que la verdad sigues estando bien. La vida es corta, pero